Bienvenidos a Citados. Hoy por hoy existen muchos y distintos medios de comunicación que, aunque suelen ser rutas fáciles y rápidas para adquirir información, en ocasiones nos producen mayores disyuntivas y confusiones. En este podcast nos comprometemos a darte información útil y actualizada en distintos temas de salud para que tengas el conocimiento más verídico y ahorres tiempo en tu búsqueda. Te ayudaremos a encontrar, de una forma más rápida y eficiente, las respuestas e interrogantes acerca del funcionamiento del cuerpo, la mente, relaciones interpersonales, búsqueda de información y más. Escucharemos a todo profesional que nos brinde evidencia para entender a la salud como una interacción entre mente, cuerpo, sociedad y espíritu. Soy Orlando Carrillo y junto con expertos en estos temas estaremos contigo para lograr cambiar la manera de valorar la información relacionada a la salud. Bienvenidos a Citados, podcast de salud, vida diaria y ciencia. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Claudia Gutiérrez, nuevamente, la oncóloga pediatra de cabecera en estos momentos. Hola a todos. Y a la doctora Jennifer Sánchez, proveniente de Colombia, oncóloga de adultos y pues también de cabecera hasta ahora de todos nosotros. Hola, Jennifer. Hola a todos. Bueno, el capítulo de hoy será denominado dolor agudo. Y vamos a comenzar con la primera pregunta a Jennifer. Jennifer, ¿tú crees que para el dolor agudo sea suficiente utilizar una categoría por tiempo? ¿O hay alguna otra manera de poder decir que alguien está sufriendo agudamente? Bueno, mira, cuando hablamos de tiempo y nos ponemos así en que solo hablamos de tiempo, el dolor agudo tiene que tener menos de 3 meses. Hay otras literaturas en donde puede ser menor a 6 semanas, pero realmente para definir que el dolor es agudo es mucho más complejo que solo el tiempo. Como ya hemos hablado en capítulos anteriores, el sistema nervioso puede detectar e interpretar muchas señales. Estas señales pues, pueden ser de muchos tipos, temperatura, presión, químicos, bueno, y cuando estas señales irritan lo suficiente al tejido, pues causan una lesión. Entonces, para que el dolor se considere agudo, esta lesión o este daño tiene que ser reciente. Vamos a saber qué lo provocó, ya sea un estímulo específico o una enfermedad. Generalmente va a estar pues autolimitado en el tiempo. Su evolución pues va a ser lesión, el tejido se regenera, cicatriza, se cura y pues simultáneamente el dolor se va quitando o hasta que desaparece. Y es muy importante saber que siempre vamos a saber qué fue lo que lo inició. O sea, es un síntoma el dolor, un síntoma de otra lesión. Esto pues va a variar según si este estímulo fue más fuerte o menos fuerte, pues el dolor va a ser más intenso o menos intenso. Y es muy importante también que este es un sistema como de protección, entonces es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Lo que va a evitar es que este daño se prolongue o se haga más grande y pues va a tener ciertos, no sé, reflejos o ciertas sensaciones asociadas. El dolor agudo es bueno. El dolor agudo sí nos alerta que algo está pasando y que dejemos de estar haciendo lo que hacemos porque estamos lastimando nuestro cuerpo. ¿Cierto, Claudia? Así es. Las características que tiene este tipo de dolor, aparte de las que nos menciona Jenny, que veíamos que es temporal, es algo muy importante es el inicio repentino, es decir, como bien nos menciona Jenny, es que va a iniciar en el momento que vamos a tener la lesión y este se va a ir eliminando cuando la lesión se vaya recuperando. Otra de las características importantes que habíamos mencionado en alguna ocasión es que este tipo de dolor se considera como un tipo de dolor protector, precisamente porque el objetivo es que se evite o se continúe el daño en el tejido. Además, vamos a tener que en este tipo de dolor se va a desencadenar muchos reflejos. En este tipo de dolor es, por ejemplo, cuando estamos quemando la mano y la retiramos. Entonces está muy relacionado el tipo de dolor. Los reflejos en este tipo de dolor. Otra característica importante del dolor agudo es que casi en todas las ocasiones va a ser nociceptivo. Ya habíamos explicado en los capítulos previos que este tipo de dolor se refiere a las terminaciones nerviosas que puedan estar en la piel o quizá en algún órgano. En comparación a otros tipos de dolor como psicológicos o de tipo neuropático, que no suelen ser de carácter agudo. Eso no quiere decir que el dolor agudo no pueda ser neuropático, pero sí que es mucho más raro. Y así nos podemos orientar un poquito más y saber que las características de un dolor agudo van a ser un poquito más apegadas hacia un dolor nociceptivo. Eso quiere decir que puede ser un dolor, en el caso de ser nociceptivo somático, que sea sordo, por así decirlo, o sea que no sepamos bien de dónde viene, que pueda ser continuo, pero está bien localizado y puede ser similar a lo que es un pinchazo o una opresión. Si fuera un nociceptivo visceral, vamos a tener que es un dolor mal localizado. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando tenemos cólicos, es un dolor que no localizamos precisamente de dónde viene, pero sabemos que duele el abdomen. Puede tener una sensación de calambre en alguna víscera hueca, como bien decíamos, un ejemplo es un cólico, y este también suele ser continuo, va a tener un corto tiempo, como decíamos. Con respecto a esto, me gustaría citar precisamente una frase que sale en la película de Dolor y Dinero. Esta es una película sobre boxeadores. Entonces, en una de las escenas, Daniel Lugo, uno de los personajes, dice: el dolor te salvará la vida. Tus células recuerdan el dolor y se hacen fuertes. Podemos decir que al ser protector, pues salvará nuestras vidas para evitar que haya un daño. Y además, pues las células van a tener cierta respuesta ante este estímulo nocivo. Y golpearme y tener dolor es bueno, pero me imagino que para dolor agudo deben haber muchísimas causas que son normales y que nos puede llevar a ese tipo de dolor, ¿no, Jennifer? Cuando hablamos de dolor, pues es prácticamente la principal causa de consulta en urgencias, muchas veces en consulta externa, y pues también tenemos muchos dolores que ni siquiera llegan al servicio de salud, o sea, los tratamos en la casa. Eso no siempre está bien. Pero bueno, cuando como dice Clau, tenemos una lesión reciente, pues lo más común de lo que hablamos cuando hablamos de causas son trauma, o sea, dolor como músculo esquelético, golpes, contusiones, golpes en la pared del tórax, en la pared del abdomen, fracturas, inflamación tal vez de los cartílagos o de los tendones, espasmos musculares, dolor lumbar o dolor en la espalda, o dolores articulares. Todos estos son como muy comunes. El dolor visceral también, como lo menciona Clau, puede ser gastrointestinales, ya sea del abdomen, del intestino como tal, de tener inflamación por una infección. Esto nos genera dolor. Dolor en la vesícula biliar, el páncreas, todo lo que esté dentro del abdomen puede generar dolor. Los riñones. También podemos tener dolor a nivel del sistema reproductor, dolor ginecológico, dolor en el corazón, aunque eso suena muy dramático, pero todos estos órganos tienen algún tipo de dolor. Otros de los dolores también muy comunes son las cefaleas, los dolores en la cara o los dolores orales, como los de odontología, esos también son muy comunes. Los dolores por alguna herida, un corte que nos hagamos o una quemadura. Y pues el dolor posoperatorio, que es el único que podríamos eventualmente prevenir. Todos los demás pues son usualmente accidentes o cosas que no podemos controlar y que pues van a ser causa de dolor. Y es que, como comentaban, si el dolor nos sirve para llamar nuestra atención, todos los órganos deben tenerlo, ¿no? Uh-huh. Eso es cierto. Y pues si ya tengo dolor, voy a mi casa, me tomo una pastilla y bueno, pues se me quita. Y si me tomo dos, se quita más rápido. No. Bueno, ya sé que no, pero es un decir. Podríamos combinar algunos medicamentos, también podríamos combinar medicamentos y actividades que no son farmacológicas o que no son con medicamentos. ¿Cómo estaría eso, Claudia? Pues mira, en tratamiento del dolor tenemos muchos fármacos que por su mecanismo de acción van a tener diferentes puntos en los que pueden participar e inhibir el dolor. Lo primero que tenemos que saber al tratar el dolor, pues obviamente va a ser la causa. Eso es muy importante, sobre todo en el dolor agudo, porque como nos menciona Jenny, las causas habitualmente de un dolor agudo pueden ser, por ejemplo, un trauma, y en estos casos, pues antes de que quita el dolor, queremos saber si ese paciente se fracturó, por ejemplo. Porque ahí el objetivo, pues sí, es el que el paciente no sienta dolor en lo que pueden reducir esa fractura, o bien si es que necesita incluso a lo mejor algún procedimiento quirúrgico. Pero antes de esto, pues obviamente si nosotros tratamos el dolor, podemos ignorar lo que nos está diciendo el dolor, que ya veíamos ahorita que es protector, ¿no? Le quitaríamos esta parte protectora. Entonces tenemos un tratamiento farmacológico que va a ir dirigido dependiendo también a la intensidad del dolor. Si tenemos un dolor leve, podemos empezar únicamente con los analgésicos no esteroideos, son los que la mayoría de la gente conoce. Estamos hablando de ketorolaco, diclofenaco, etc. O bien, incluso algunos analgésicos que no son analgésicos no esteroideos. Y como por ejemplo el paracetamol o algunos otros que son accesibles y que en realidad no requieren una receta mayor. Pero conforme vamos viendo que la intensidad del dolor es mayor, podemos requerir otros fármacos que incluso ya son controlados. Dentro de estos encontramos a los opioides o bueno, algunos fármacos que tienen que tener algunas precauciones en su uso y que pues obviamente solamente manejan algunos médicos, como puede ser ketamina o dexmedetomidina, etcétera, algunos otros fármacos. En cuanto a la parte no farmacológica, en el dolor agudo, pues se ha visto que puede ser benéfico la aromaterapia, la acupuntura, algunos otros mecanismos no farmacológicos, pero bueno, sí se ha visto que no van a ser efectivos por sí solos. Pueden disminuir el dolor y el requerimiento de los fármacos que ya mencionamos, pero nunca van a ser un tratamiento único para este tipo de dolor. Lo que sí es muy importante es determinar la causa del dolor, porque también pues los fármacos tienen cierta afinidad a ciertos tipos de dolores y para poder dar el mejor manejo pues necesitamos determinar la causa de ese dolor. Pues un capítulo corto, entre los cortos que hacemos. ¿Alguna otra cita que tengan? ¿Alguien quieran comentar? Bueno, yo tengo una, es de William Cooper y es: el dolor es él mismo una medicina. Entonces, bueno, básicamente es el dolor, como tú decías, es un mecanismo de defensa, es un quédate quieto porque te vas a seguir lastimando. Busca ayuda, busca a alguien que sea experto y que sepa. Entonces, creo que también como conclusión de este capítulo es muy importante que realmente no todos deberíamos, o muchas veces lo hacemos, pero no debemos tratar el dolor en la casa. O sea, tenemos que buscar a alguien que sí sepa, que sea un experto, porque a veces lo que hacemos es enmascarar estos dolores y logramos complicar la situación y que una fractura se quede sin fijar, que un dolor de estómago, de apendicitis se prolongue y que una, no sé, un sangrado en la cabeza nos se disipe porque tomamos un analgésico y tal vez disminuimos el dolor y después se complican las cosas. Entonces es mejor no tratar el dolor en casa y buscar a un experto siempre. Pues muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Síganos en las redes sociales, cualquier duda ya saben, aquí estamos para servirles. Hasta la próxima. Hasta luego.